Buenas noches a todos y todas las personas entusiastas de la Luna y el Universo. Te voy a contar una historia no tan conocida sobre la conquista de nuestro satélite natural, la Luna. Vamos a recordar a un hombre cuyas ideas visionarias hicieron posible que la humanidad llegara a pisar la superficie lunar. Te voy a hablar de Yuri Kondratyuk, un nombre quizás no tan conocido como el de los astronautas del Apolo, pero cuya genialidad fue absolutamente fundamental para la conquista de nuestro satélite. Su historia es un testimonio de la perseverancia del espíritu humano contra toda adversidad y la necesidad de soñar. Nacido como Alexander Ignashevich Sergei en 1897, en lo que hoy es Ucrania, Yuri Kondratyuk fue un ingeniero autodidacta con una mente prodigiosa. Desde muy joven, mostró una curiosidad insaciable y una capacidad asombrosa para los cálculos y la física. En un mundo donde el vuelo espacial era pura fantasía y la gente apenas soñaba con volar en aviones, él ya estaba imaginando cómo podríamos conquistar el espacio, incluso a través de viajes interplanetarios. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la agitación política y el drama social de la Rusia revolucionaria. Su origen noble e intelectual lo ponía todo en peligro. Fue en este contexto de incertidumbre, temor y la necesidad de anonimato que Alexander, en 1921, adoptó la identidad de Yuri. Con esa nueva identidad pudo sobrevivir y, lo que es más importante, continuar su trabajo secreto y apasionado sobre los viajes espaciales. Fue en esa época de clandestinidad y de forma completamente independiente que Kondratyuk desarrolló sus ideas revolucionarias. A principios del siglo XX plasmó sus visiones en cuadernos y manuscritos, calculando con asombrosa precisión los principios fundamentales del viaje espacial. Y así, en 1929, completó un manuscrito titulado La conquista del espacio interplanetario. Y este libro, aunque impreso de forma rudimentaria y con escasos recursos, que incluso se dice que lo hizo con una imprenta casera para evitar llamar la atención, contenía las semillas de todas las futuras misiones espaciales. En él puso una dedicatoria a quien quiera realizar viajes interplanetarios. Su contribución más trascendental, la que cambió el curso de la exploración lunar, fue lo que se llama hoy la maniobra de encuentro en órbita lunar. Y esta era que, en lugar de enviar una sola nave enorme que tuviera que aterrizar y despegar completamente la Luna, una empresa que requeriría mucha cantidad de combustible y un peso inimaginable, Kondratyuk propuso un plan brillante y mucho más eficiente. Sugirió que una parte de la nave espacial permaneciera en órbita alrededor de la Luna. Mientras tanto, un módulo mucho más pequeño se desprendería para descender a la superficie lunar con los astronautas. Y una vez completada la misión, este módulo, más pequeño, ascendería de nuevo para reunirse y acoplarse con la nave principal en órbita lunar, donde los astronautas ya emprenderían el viaje de regreso a la Tierra. Esta idea hoy nos parece la más lógica, pero fue increíblemente audaz en su momento. Hoy no solo es la maniobra más segura, sino que también era mucho más eficiente. Y Kondratyuk incluso calculó la trayectoria óptima para que este viaje de ida y vuelta fuera posible. Una ruta que hoy, con todo el derecho, se le conoce como la ruta Kondratyuk. Lamentablemente, Yuri vivió gran parte de su vida en la oscuridad y sus ideas no fueron reconocidas ni siquiera en su propio país. Falleció durante la Segunda Guerra Mundial, defendiendo a su patria, sin saber que sus cálculos y sus sueños serían fundamentales décadas después para la conquista de la Luna a través de las misiones Apolo. Los libros de Kondratyuk llegaron a Occidente en la década de los 60 y fue cuando sorprendieron a ingenieros espaciales con su cálculo preciso y su visión audaz. Incluso Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, en un gesto de profundo respeto y reconocimiento, el primer viaje que hizo fuera de Estados Unidos fue visitar la casa de Yuri en Ucrania en 1990. Y fue así como él rindió homenaje a este genio olvidado. No sabemos lo que le dijo entonces Neil, pero muy probablemente sería algo así como un gracias por nunca dejar de soñar, amigo mío.